marcharme. Sé que ya todo terminó y yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tendrás que escucharme y por la radio irás mi voz. Siempre te ha gustado interpretar, pero la película terminó y solo se oye mi canción, frase tras frase, va perforando tu corazón. Solo un par de palabras te diré.